la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Van a Yupo otro partido, chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio que cada domingo tenemos aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Esto que se llama la página de Yupanqui. No toque el receptor, soy yo el que habla, el mismo de siempre, con la, por ahí un poquito más de voz de locutor. Es por un resfrío simplemente, no porque haya preparado nada ni practicado. A veces una enfermedad a uno lo favorece en el tono de voz, pero va a haber que apechugarla y llegar con el aire al final del programa. Como le decía, tenemos durante los próximos 60 minutos toda la información del Club Social y Deportivo Yupanqui, como los tenemos acostumbrados en cada uno de los domingos que compartimos desde este horario con ustedes toda la data. Programa número 168 hoy de la página de Yupanqui, de este domingo 2 de mayo de 2010, a una semana de la eliminación y del cierre de la temporada para el Club Social y Deportivo Yupanqui, en una temporada que lo ha tenido como protagonista y que sigue todavía con un reducido que lo tiene a Liniers ya instalado en la final, y a San Martín de Bursaco, que espera con Atlas mañana saber quién será el otro finalista del reducido para jugar la promoción con Argentino de Rosario. Además, tenemos a lo largo del programa, hoy con invitado en nuestros estudios, Julio Fleitas, tal vez porque no nos resignamos a la posibilidad de su retiro, que todavía no está confirmado, ni mucho menos. Tenemos también la presentación de una linda costumbre de la página de Yupanqui, cuando termina la temporada, una suerte de homenaje que tenemos musical para todo el plantel, para tratar de volver a unirnos un poco, para olvidarnos de las diferencias y de las discusiones que en algún momento tuvimos. Y tenemos también el panorama del básquet, que está jugando en este momento la Liga Liva 3, con el partido que están disputando ante Crovara los pibes de Yupanqui. Tenemos las efemérides como siempre, y para empezar a demostrar nuestro trabajo, saludo a nuestro compañero de tareas. ¿Cómo estás, Guido Oliveto? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches, Julio. Muy buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Bueno, primera semana de receso, me imagino que ansioso. Ansioso por ver cómo se empieza, ¿no? Yupanqui. Igual falta mucho, faltan casi tres meses, supongo, ¿no? ¿No? Supongo que para principios de agosto va a empezar el campeonato. No antes de mediados. Tenemos tiempo, falta el Mundial. Creo que hay que armarse de a poquito, sin nervios. La base dirigencial y la base de jugadores creo que también puede llegar a estar. Sí, en la semana se reunió la comisión de fútbol, la subcomisión de fútbol, para definir los pasos a seguir. Mañana Hay una reunión con los jugadores a las 7 de la tarde en la sede, están citados. Todos, todo el plantel. Todo el plantel. La subcomisión ya ha tomado algunas determinaciones, ¿sí? Por una cuestión ética y por una cuestión lógica, se lo va a comunicar a cada uno de los jugadores lo que han decidido, y tendrá también una reunión con el cuerpo técnico para arreglar la continuidad o no del mismo al frente del plantel. Por eso, mañana será un día de definiciones importantes, porque ya a partir del martes sabremos, o mañana mismo a la noche sabremos, si el cuerpo técnico sigue al frente y qué jugadores estarían en condiciones de seguir, porque hay una lista de jugadores que la subcomisión no va a tener en cuenta, y del resto se hablará con cada uno a ver qué quiere hacer, si quiere seguir, si tiene intenciones de hacer alguna otra cosa o seguir perteneciendo al plantel. Eso es lo que va a pasar mañana en la sede del club a las 7 de la tarde, y seguramente, bueno, en www.lapaginadeyupanqui.blogspot.com tendrán ustedes la posibilidad de verlo en cuanto tengamos la información, y si no, lo charlaremos el próximo domingo aquí en Radio Sensaciones para contarle a la gente qué es lo que ha sucedido. O sea, de esta semana no pasan las definiciones. De mañana no pasan. Después, bueno, podrá haber algunas cosas más, pero lo principal va a suceder mañana. Saluda a nuestro invitado de la noche, Julio Fleitas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va, Guido? Buenas noches. Bueno, buenas noches a toda la gente de hincha de Yupanqui. Bueno, un poco triste, ¿no? Porque sinceramente no pensaba que bueno que el equipo iba a bajar los brazos tan rápido. Pero, bueno, qué sé yo, esta semana tuve un pequeño acercamiento con la dirigencia y bueno, ellos de alguna manera me están tratando de convencer para que pueda seguir el campeonato que viene, y eso para mí fue como algo que se encendió de vuelta a mí, porque yo, sinceramente, yo te lo había comentado hace mucho tiempo, que todavía no era mi intención dejar el fútbol, y menos con este antecedente que dejamos en el campeonato. Sí, básicamente, bueno, lo habíamos comentado acá, tu decisión, por llamarlo de alguna manera, era porque había planes de que a partir de esta temporada el equipo empiece a entrenar por la mañana, lo que a vos se te hacía imposible. Sí, era una de las posibilidades, ¿no? Pero igualmente, o sea, es el mismo problema con mi trabajo, ¿no? Que aparte a mí ahora se me iba a complicar un poco más, porque el horario de salida mío se me iba a trazar una hora más, y bueno, ya charlando, ¿no?, de antemano con Cajiano, bueno, veíamos que era un inconveniente mucho más grande que este año, ¿no? Entonces, bueno, me había jugado el todo por el todo para bueno, dejar a Yupanqui lo más arriba posible. No se dio, no llegamos al objetivo, pero bueno, ahora el tiempo dirá a ver qué es lo que me depara, ¿no? Si querés decirle algo a Julio Fleitas, dejarle un mensaje, lo podés hacer en nuestra página de Facebook, ¿sí? Si sos amigo, si no, mandás invitación y te aceptamos en el transcurso del programa y le dejás un mensaje. Por mail a paginadeyupanqui@hotmail.com o por teléfono al 4462-0185 o 4462-5433. Si quiero llamar y salir al aire para decírselo. Después de la media hora vamos a dejarle el micrófono abierto al hincha de Yupanqui para que hable con Julio. Repetimos el teléfono, 4462-0185 o 4462-5433. Muy bien. Julio, cuando empezó, o sea, vamos a ponernos en situación y contarle a la gente. Lo tenemos a Julio con nosotros un poco por todo esto que decía al principio, la no aceptación de que Julio haya jugado el domingo pasado su último partido, y también lo tenemos por ser el capitán del equipo y para hacer un balance juntos de lo que fue esta temporada. Al comienzo, yo recuerdo, primeros partidos, el empate con Riestra 0-0, después vino un triunfo agónico con Paraguayo sobre el final, con gol de Giannacci. En ese momento uno veía que se había armado un grupo futbolísticamente interesante, pero no soñar, o sea, el objetivo era otro, era sumar para para alejarse de la desafiliación, más sabiendo con la selección que había se había armado Ferrocarril Urquiza. Por el arranque me hizo acordar mucho al equipo del 2003. Ajá. Porque en situación similar de que ganamos los partidos con lo justo. Sí. Hasta que bueno, empezamos a conocer un poco a cada jugador. Veía y me ilusionaba más que nada porque veía que mis compañeros estaban rindiendo en un nivel que bueno, mantener una regularidad en la categoría es lo más importante acá. Se dio a nivel resultado también que bueno, que nos hacíamos muy muy fuertes de local y de visitante empezábamos a mostrar esa chapa que bueno, que en aquellos años también la teníamos, ¿no? Pero bueno, llegamos a fin de año del año pasado. Si hubiera estado apertura clausura hubiéramos sido campeones de la apertura porque terminamos un punto arriba. Y después es innegable que de mitad de año para acá hubo un quiebre, porque yo ya lo palpaba dentro de la cancha que el rendimiento del equipo ya no era el mismo, a pesar de que tuvimos una seguidilla de victorias. Y bueno, sinceramente no me explico cómo en un momento nos empezamos a caer a pedazos, ¿no? Tanto anímica como físicamente. Anímicamente, hay gente que todavía sostiene que el problema fue anímico. Cuando Yupanqui llevó la máxima ventaja, tuvo esas dos derrotas con Centro Español y con Victoriano Arenas, sobre todo la de Centro Español, caló hondo porque se ganaba 2-1, con Victoriano Arenas se empezó perdiendo de entrada, es distinto. Algunos dicen que el golpe anímico fue ahí, otros sostenemos que no, que la cosa venía mal barajada desde de la relación del plantel, que no era óptima, y sabemos que fehacientemente que no era óptima. Ahora, ¿estuvo mejor la relación en ese comienzo cuando se ganaba con lo justo o siempre fue un grupo que no encajó del todo bien? Y es una pregunta medio difícil de responder porque yo realmente no me sentía, digamos, a la cabeza del grupo. El cual, en sí, yo fue una de las premisas que charlé con la dirigencia, ¿no? Dado que, bueno, que no quería tener una situación similar como me pasó con Diciancio, ¿no? Entonces, bueno, todos saben el tema que todos saben. Entonces, cuando charlé con la dirigencia, dije que ante cualquier problema del grupo, que la responsabilidad iba a ser para otro, a pesar de que muchas veces di más de la cuenta por este grupo, porque bueno, el hecho de por ahí ir a pelear los viáticos cuando los dirigentes tenían reuniones en la sede, ¿no? Quedarme hasta muy tarde, y bueno, de repente me encontraba con que bueno, al otro día quizá iba a la práctica y yo era el último en enterarme, cosas que yo había ido a preguntar a la sede y que mis compañeros ya lo sabían. Entonces bueno, ahí empecé a desligarme un poquito de los problemas porque ya me estaban superando. Y te limitaste a ser el capitán adentro de la cancha. Digamos que sí, o sea, se delegó un poquito más el tema de, por lo menos en la parte económica, con Negretti. Esto fue una decisión entre Cajiano y él. Me descomprimí un poco a mí, pero bueno, después a nivel futbolístico, es innegable que de mitad de año para acá, como te repito, el equipo ya no fue el mismo. Y yo pienso que si la gente que formó parte de ese cuerpo técnico y los jugadores son inteligentes, no se tienen que enojar y tienen que aceptar y hacer autocrítica, como yo la hice en su momento. Yo en un momento me eché muchas culpas a mí por no haber reaccionado y por no haberme puesto a la cabeza en cosas que yo no estaba de acuerdo, a nivel de trato entre jugadores y cuerpo técnico, jugadores y dirigentes. Evidentemente yo a lo que es falta de respeto yo nunca voy a estar de acuerdo. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Sí, seguramente, como vos decías, fue más notorio en el transcurso del 2010, después del receso de fin de año. Y bueno, a pesar de que hubo al comienzo del año una seguidilla de buenos resultados. Guido, tengo una pregunta, Julio. En los planteles que has estado en Yupanqui, que vos estás recordémosle a la gente que desde el año 2000 estás en el club, casi nunca hubo mucho efectivo, casi nunca hubo mucho presupuesto. ¿Enturbió un poco la cosa con respecto a otros planteles anteriores que este año sí hubo presupuesto? ¿Cambió un poco la mentalidad de los jugadores? ¿Cambió un poco la expectativa de los jugadores? ¿Empezaron a supeditar lo económico a lo futbolístico? ¿O fue todo igual que en el 2002-2003 que no había un mango? ¿Notaste esa diferencia? Porque te digo, porque afuera sí la notamos. Afuera de la cancha sí la notamos. Por eso, pero vos que estuviste adentro, quiero que lo digas... ¿Vos lo decís en cuanto a... Lo digo a la comunión del grupo? Lo digo en cuanto a la comunión del grupo y lo digo entre lo que también están todos pensando y nadie puede decir porque no tiene pruebas, y cosas que no son prohibidas pero que molestarían mucho. Por ejemplo, que se sacó la pata del acelerador porque no se habían sentado a discutir los premios. A eso me refiero. ¿Vos pensás que el haber habido dinero en el medio, como nunca hubo en el club, enturbió un poco la cosa y complicó la relación entre ustedes? Mira, yo tengo la experiencia de haber compartido otros planteles, inclusive en otras instituciones como el Deportivo Paraguayo, y en esa etapa yo me di cuenta de que las cosas no eran como en Yupanqui, ¿no? Donde acá había otras cosas que nos movían a pelear los campeonatos. Uh-huh. Sin ir más lejos, lo del 2002-2003. Entrenando en el Parque La Victoria, cobrando solamente el tema del premio porque no había viático, eso sí, es verdad. También es verdad que en 10 años este fue el año en que Yupanqui manejó más presupuesto que antes. Sinceramente, en el tema de los premios, de charlar por el premio del campeonato, fui el último en enterarme porque a mí me pidieron que más precisamente en el partido contra Centro Español, ya me siente a charlar con la gente que ponía la plata para charlar por el tema de los premios. Y a mí no me pareció correcto porque faltaba mucho, faltaban 8 fechas, faltaban 24 puntos y llevábamos 7, o sea, 7 puntos no significan nada. Exacto. No significa nada. De hecho, quedó demostrado. Y lamentablemente, cuando se nos metió presión... en el sentido económico de que iba a haber un plus por tales partidos, el equipo lamentablemente aflojó la pata. Y la verdad que a mí me cayó mal. Podrán estar de acuerdo o no, es cierto que hay jugadores que evidentemente necesitaban de todo esto, ¿no? Necesitaban de la plata, pero bueno, yo por la experiencia que tuve, acá en Yupanqui hay otras cosas que te tienen que mover, ¿no? Sí, bueno, sobre todo porque vos has pasado justamente por lo que decíamos recién. El equipo que si perdía los 4 partidos en el mes no cobrabas un mango, y el equipo que, no sé, por tirar una cifra, en el 2002-2003, si ganabas un partido te llevabas 80 pesos. 80 pesos te llevabas en esa época, que obviamente era mucho más que ahora, pero por ahí... el significado de la victoria había sido mucho mayor que esos 80 pesos. Y obviamente, bueno, está bien, al manejar un presupuesto interesante, se trajeron jugadores que ya venían con la experiencia de haber cobrado y de trabajar de esto, y por eso, tal vez, bueno, ahora mirá, lo que yo me vengo a enterar hablando al aire con Julio, que el tema nació en el partido con Centro Español, donde empezó el final de todo esto. Así que para aquellos que son mal pensados, una coincidencia más. No, creo que... Así todo, igual quiero remarcar que... No por alabar a nadie ni nada, ¿no? Porque esto yo lo charlé personalmente con ellos y siempre se los dije. El cuerpo técnico en todo momento luchó sí, para que nosotros no nos desconcentrábamos. De hecho, muy pocas veces nos dio un descanso, digamos, merecido. Nos trató de tener metidos en todo esto. Sábado, domingo hemos entrenado, feriado. De ese lado no, la verdad que no puedo reprocharle nada. Sí, adentro de la cancha lamentablemente fallamos nosotros. Eso es, que no te quepa duda. Sí, sí, a mí no me cabe la menor duda. Yo citábamos la semana pasada, hubo una charla al aire con Caggiano, que Caggiano nos recriminaba algunas cosas y no estaba de acuerdo con algunos conceptos nuestros, y nosotros se lo dijimos al aire. No ponemos en tela de juicio que él en todo momento quiso salir campeón. Lo que pasa es que hay cosas que me parece que se le escaparon de las manos y no las pudo manejar, no las pudo solucionar. Son cosas que a veces de la experiencia se aprende. Nosotros lo aprenderemos como club, que nunca había estado tan cerca tal vez de poder alcanzar un ascenso, y bueno, y él lo tendrá que aprender para su futuro como técnico. Son cosas que pasan. Comenzamos a vender en la 1480, a la vuelta seguimos charlando con Julio Fleitas, y si querés ya podés empezar a llamar para decirle al ídolo de la gente lo que sentís en este momento del club. Comenzamos a vender. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina. Carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones: Chilavert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano, Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. En tu camino me quiero quedar. Para que esos 30 locos lindos que llegaron desde Lugano agiten sus banderas, dejando mudas a las 800 almas. A donde vayas, donde te quedes, ahí quiero estar. Carayupa, un clásico más en el buche. Donde vayas. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM1480, Radio Sensaciones. ¿A dónde vaya? Mi nombre es Sebastián Mignolo y siempre con la gente de la página de Yupanqui, siguiendo a este equipo del fútbol argentino. Sigan en la página de Yupanqui y vamos a ver cómo anda el equipo. Bien, segundo bloque de la página de Yupanqui aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Me voy a la información del básquet, Guido. Primer tiempo en acá, cerquita, en Crovara, en el Club Crovara, acá en Villa Madero. Yupanqui está perdiendo 34-31. Nuestro corresponsal nos dice que es muy buen partido de básquet. Apretado, en un ratito lo vamos a tener. A Fabián Bauza en vivo con toda la información. Creo, no sé si el partido ha terminado, pero ya bastante avanzado. Muy bien, querías hablar con Julio de los comienzos, ¿no? De él, de cuando de le decía Gengis Khan, ahora lo tenés para decírselo en la cara que le decía Gengis Khan. Gengis Khan le decíamos al principio, sí, porque era medio chino al principio. ¿Qué recuerdos tenés de esos dos primeros años en el club? que Yupanqui peleó el descenso, porque peleó el descenso, no, haciendo campañas muy malas nos salvamos porque había uno peor, primero Paraguayo, después Muñiz. ¿Qué recuerdos tenés de los pocos recursos, los compañeros de, que no eran tan afamados ni tan ni con tanto renombre? Vos llegás al club por Roque. Por Roque, sí, fue compañero de trabajo. Claro, sí. Roque lo recomienda y viene a probarse. No había jugado en ningún lado antes, ¿no? Sí, sí, sí, inferiores desde... No, pero primera, te digo. No, en primera no. El paso más cerca que tuve fue en Los Andes cuando estuve en reserva en el año 97. Después tuve un año en el cual no jugué mucho, en el 98, y bueno, logré, o me dejaron en libertad de acción y empecé a trabajar en la Metalúrgica en la cual estoy ahora. Y ahí conozco a Roque, ¿no? Y me acuerdo muy bien que bueno, charlando de fútbol, me preguntó un día si quería ir, ¿no? Estaban entrenando en el Parque Roca. Sin verte jugar. Sin verme jugar, sí. las apuestas de Roque. Sí. Así ha perdido. Bueno. No, fue un poquito el tema de la locura de decir, pero Roque, mirá que yo salgo a las 5 de la tarde de trabajar. Yo conocía todo lo que era el tema horario porque estuve hasta en reserva en Los Andes y ahí es todo, es bien estricto, ¿no? Yo me acuerdo que entrenaba a las 2 de la tarde en el grupo especial de Los Andes y bueno, decía, salgo a las 5 de entrenar, no voy a entrenar nunca con ellos. Y sin embargo me dijo Roque, bueno, anda y probá y después habla con el técnico, esto es la D, me dijo. Fui un sábado a la mañana, arreglé con Diciancio y Picharello en ese momento, dimos una prueba en el Parque Roca y bueno, en un momento para la práctica y Carlos me dice, encontré el 5 que estaba buscando, y bueno, y ahí nació todo, ¿no? Vos venías jugando como 5 en... En realidad estaba jugando un interfabril, mientras a mí me dejan libre en Los Andes, empecé a jugar un interfabril, jugaba para la fábrica de alfajores. Y bueno, tuve la suerte de salir 2 veces campeón y bueno, tenía un cierto nivel que no había perdido y bueno, se dio después de que vine acá a Yupanqui. Me encantó la idea de cuando pisé la sede por primera vez, me acuerdo que no me lo borro más ese día, el día que firmé el contrato. Para mí era todo, a los 22 años, a pesar de que tenía 22 años, era... prácticamente como decir, estoy en un club de primera. Claro. Y fue un amor que nació ahí en ese momento, ¿no? Y al poco tiempo te toma lo de la publicidad, al poco tiempo de estar. Lamentablemente lo vi de afuera. Sí, claro. Inclusive... Por el laburo. Recuerdo, sí, que en mi trabajo no me dejaron salir a filmar. Claro. Lo único que pude rescatar fue una aparición en un programa de Canal 13, cuando me acuerdo que dije que me iba a hacer un trámite y me desaparecí toda la tarde. Yo digo, ojalá que no estén viendo el programa en ese momento, ¿no? Y bueno, fue en la época de la propaganda, sí. Ajá. Y bueno, logramos salvarnos el descenso y después, la campaña del 2002-2003. Uh-huh. ¿Qué campañón ese? Oh. En los números, lo dijimos la semana pasada, sigue siendo la más efectiva de la historia. Exactamente, sí. Para mí es un orgullo. Así todo, antes para terminar un poquito el tema anterior, déjame recordar que también, inclusive durante esta campaña me he encontrado por ahí viajando en colectivo con viejos compañeros, el caso del Cabezón Báez, Carlitos Varela de aquel tiempo, bueno, cada tanto había tenido contacto con Aníbal, persona que, con Adrián Tosi. No, recuerdo imborrado. Un día para con Villa San Carlos le bajaron 3 dientes a todos y me lo mostraba, saca de taqueros. Y después, eso sí que dejaba todo. Sí. Tenía otro color en el corazón, pero dejaba todo ese muchacho. Sí. Y vale más. Sí. Con los colores que tenía en el corazón. Sí, el carpintero, son tipo de sacachipa, pero que en Yupanqui dejaron la vida. Sí, vale más. Vale muchísimo. Y ahí ya empezamos a pisar la etapa del 2002-2003. Mágico, todos los momentos que viví ese año, tanto a nivel resultado, cosas que no me daba cuenta, como por ejemplo los clásicos que hemos ganado. No, fue una cosa que no perdimos ninguno. Ese equipo tenía una comunión con la gente. Era terminar era el partido. Era un equipo de Yupanqui. Era terminar el partido y acercarse al alambrado a festejar con la gente, era... Sí, venían casi todos los jugadores al estudio, sí, ¿te acordás? En el programa en aquella época. Hoy es el impensado. Sí. Me acuerdo que el brindis, ¿te acordás el brindis que hicimos en el fin del 2002? Una cosa de loco, una romería la radio. La primera vez en la historia que levantábamos las copas de fin de año con Yupanqui en la punta. Después se dio dos veces más, sí. Pero esa era la primera vez. Y tenía una comunión ese equipo increíble con la gente, la humildad, todos pibes humildes. Yo mucho, el otro día, mucho interior había. El otro día hice un cálculo, estaba medio al pedo en casa. No, y lo que decía era que vos fijate el equipo titular, no lo digamos al aire, no perdamos demasiado tiempo en esto, pero el equipo titular del 2002-2003, hasta que empezó la temporada, en la suma de todos tenía 9 temporadas en el fútbol de ascenso. Sí. Tenía vos, tenía Olmos y no sé si alguno más. En el fútbol y de Cuellitos. Ascenso, sí, Cuellos. Y Cuellos, y nadie más. Era, esas 9 temporadas es la mitad de lo que tenía Negretti cuando empezó esta temporada, que tiene 18 sí. temporadas en la temporada. O sí, sea, sí. Era un plantel de gente joven, un plantel que cohesionó muy bien. Creo que Dicianzio en esa primera temporada fue un gran conductor de grupo. La hinchada pasaba por un momento muy lindo. Sí. Éramos todos juntos, era la verdad, estaba un lindo momento. Lástima que no se coronó como todos queríamos, pero no hay reproches para ese equipo. Llegó el momento de San Pedro, también te tocó vivirlo. También. ¿Qué te parecía al principio San Pedro? ¿Te parecía una locura? ¿Ibas porque iban todos? ¿Estabas de acuerdo? Mirá, recuerdo que hicimos la pretemporada en San Pedro y que ahí había nacido un poco la relación con Yupanqui. Qué sé yo, habíamos jugado, me acuerdo, un amistoso contra Paraná, allá en San Pedro ganamos 2-0 y vi en la gente de allá. Me pareció raro, despertó poca pasión, sí. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Más sabiendo que era un club de Capital Federal. Ajá. Evidentemente, no me gustó para nada hacer de local allá. Digamos. Yo me ponía en la piel del hincha de Yupanqui el viaje que tenía que hacer para allá. Y a nivel jugador, hasta lo veía como que cuando nosotros jugábamos de visitante descansábamos más que cuando tenía que jugar, claro. De local, ¿no? Porque de hecho teníamos más partidos cerca jugando afuera que el día que teníamos que jugar en San Pedro, que me acuerdo que me levantaba a las 5 de la mañana para ir a jugar un partido a las 5 de la tarde. ¿Qué les habían prometido? Porque había muchos que estaban de acuerdo, muchos jugadores que estaban de acuerdo, incluso familiares en la tribuna, decían, pero es la posibilidad de progresar para los chicos, porque les han ofrecido cosas concretas, que después no se cumplieron, no importa, eso es otro tema. Pero ¿qué se le había prometido a los jugadores? Mirá, a nivel grupo lo único que se había dicho era que nosotros íbamos a viajar el día anterior al partido, que íbamos a concentrar en un hotel de ahí, que bueno, que la idea era no cansarnos por el viaje, y bueno. Pero hasta ahí nomás. Después, ¿y lo económico? ¿Se había prometido una plata fija? No. ¿Seguía no, todo el mismo, no, el mismo no, régimen? No, con la misma idea, ¿no? Uh-huh. En ese momento. Por lo menos yo no me enteré de algo más. Simplemente lo veía como un experimento de la parte que dirigía Yupanqui, nada ¿Te más. Te costó una moto, ¿no? San Pedro. O sea, no fue culpa de San Pedro. Nosotros le echamos la culpa a todos, San Pedro. Nah. Tristemente, ¿qué pasó ese día? Tristemente, un 12 de octubre. Viajábamos, jugábamos contra el Cadu ese día. Era tu partido número 100. Partido número 100, no me olvido más. El día de gol del Chaquito Ruiz. Sí. Iba camino a la fábrica de Dicianzio porque nos juntábamos ahí. Salían de ahí. Y bueno, me agarraron a la mitad de camino, en feriado, no había nadie. Y bueno, lamentablemente perdí la moto. Me acuerdo que lo llamé en ese momento a Carlos, 7 de la mañana, estaba ahí en la comisaría diciéndole, mirá, por más que quiera no llego. Y aparte me tenían de un lado al otro ahí en la comisaría, estaba muy, muy, muy mal. No había seguro, no tenía seguro. Y no, la moto nunca tenía seguro. Y después de ese año hay una sangría importante y había que quedarse a remarla. Sí. Y vos te quedaste. Hasta el 2006 te quedaste. Me quedé hasta el 2006, hasta que me dejaron. Sí, y ahí hubo un par de... Yo siempre sentía, y te lo digo ahora que aprovecho y te tengo, que en algún momento supeditaste la relación... Me encanta esa palabra, hoy la estoy usando un montón. No, que pusiste por encima la mala relación con Carlos que lo que te necesitaba el club. ¿Vos lo sentiste así, que en algún momento... A ver cómo me puedo explicar. Te estoy hablando de aquel partido en cancha de Lugano. Que decía, no, este tipo me está forreando, no juego. Y el club y el equipo quizá en ese momento, un equipo que estaba destruido, por donde lo mires, era cuando más te necesitaba. ¿En algún momento te hiciste ese planteo o no? ¿O son percepciones mías de afuera? No, la verdad que les agradezco a los dos porque nunca, nunca me dejaron expresar lo que pasó en ese momento. Te quedan 25 minutos. He visto cositas ahí en internet y declaraciones de gente que realmente nunca me enteré quién era, que no me lo dijeron tampoco a la cara, ¿no? Y que dijeron, lamentablemente, cosas que yo no dije. Vale aclararlo. Yo el día que, bueno, que lamentablemente Carlos me separa del plantel, yo inclusive lo llamé a Carlos ese sábado a la mañana antes de jugar con Lugano y le dije que, bueno, que lamentablemente estaba golpeado anímicamente con todo lo que había pasado, porque me parece que yo no me merecía que bueno, de las acusaciones que me había dicho él, que inclusive yo receptor, digamos, de todas lamentablemente las calumnias que me habían dicho, asumí un poco de culpa y bueno, le dije a Carlos que estaba arrepentido de la situación que habíamos pasado y que, bueno, que la idea era, si él no le parecía mal, empezar todo de cero, ¿no? Que inclusive ese día yo me acuerdo que estaba trabajando cuando lo llamé a Carlos y le dije que iba a ir a la cancha, iba a alentar a los muchachos y que a partir del día lunes me iba a poner de vuelta las órdenes, pero en ningún momento ni me quise hacer el estrella ni nada por el estilo, ¿no? Después hubo gente que bueno, que lamentablemente influenció a Carlos en algunas cosas, en algunas declaraciones que después me enteré. Y bueno, lamentablemente no me dejó pisar más, no solo la cancha, sino el vestuario. Y bueno, en la sede también me enteré que tampoco era bien recibido, ¿no? Y yo dije, bueno, palabras claritas que me acuerdo de haberle dicho a Carlos, el tiempo dirá si yo tengo que pisar de vuelta a Yupanqui, ¿no? Bueno, el tiempo dijo que sí. Y vino paraguayo entre medio como alternativa, porque vos ya era, todo el quilombo de las peleas en el laburo, ya te habías acostumbrado, ya era jugador de la D, había que seguir jugando. Sí. Posteriormente a la semana de Lugano, yo el día martes me presento en el Parque Roca y bueno, justo conozco a Sergio Micheli. Y ya se había enterado por una radio del ascenso de que a mí me habían separado, que me sorprendió, ¿no? Porque yo no era muy adepto. Sí, no era muy adepto de escuchar radio. La carrera con los aviones. De repente le dije, ¿cómo te enteraste que me separaron? ¿Viste? Cosas así. Porque evidentemente a mí no me gusta formar parte de que mi nombre forme parte de gente conflictiva ni nada de eso, muy por el contrario. Yo formaba más, digamos, afinidad con los muchachos que no jugaban y con los muchachos de tercera que realmente con los titulares por el tiempo en que yo estaba ahí. Y bueno, ya Sergio conocía un poquito mi currículum y bueno, me dio la posibilidad de seguir jugando. Hicieron una muy buena campaña, ¿no? Sí. Iban ahí de salir campeones. Perdimos el apertura con Berazategui. Yo siempre digo que lo perdimos en el escritorio porque ese año Berazategui ganó 2 puntos ahí contra Liniers. Sí. Y lo mandaron a jugar a Paraguayo, me acuerdo, a cancha de Atlas, de local, contra Berazategui fue. Exactamente, sí. Exactamente. Porque sí, habían suspendieron la de Liniers repentinamente, o la de Lugano fue. ¿Dónde jugaba ese año Paraguayo? El Liniers. Y lo mandaron a jugar a cancha de Atlas. Y a Yupanqui volvés cuando se va a Disensio, en el 2008, ¿correcto? Sí, un poquito antes. En realidad, cuando Carlos empieza a tener muchos más problemas en el aspecto de salud. Y bueno, tuve el primer acercamiento con Oscar Soto y bueno, me permitió volver a entrenar con el plantel. Mientras tanto, Carlos decide a lo contrario si es que volvía, ¿no? Bueno, me acuerdo que cuando empecé a entrenar, a los 2 o 3 partidos se va Oscar. En ese interín arregla Sergio Micheli y bueno, ahí sí ya se concreta la llegada de vuelta, ¿no? Y de ahí, bueno, con una temporada más en el medio, la pasada, con lo que yo digo, la base de aprendizaje de esta dirigencia, preparando todo, porque igual esta dirigencia viene aprendiendo desde el 2005. Sí, pero digamos que fue el último escalón, porque yo me acuerdo que... Igual para mí, y acá hablo un poco como ex miembro de su comisión y como que lo conozco a los pibes, el ideal es la 2006-2007. Ahí se laburó muy bien. Acá hay un grupo de afuera que es positivísimo, pero que hay que tener algunos cuidados, que quizás a veces se tienen y a veces claro, no. Claro, bueno. Para mí, desde mi manera, yo prefiero un equipo un poquito menos, pero saber que es autogestionado 100%. A veces no hay gente, acá Majori me está puteando en la casa. Venía a darle una mano si querés autogestión. Claro. Pero igual estoy dispuesto siempre. Pero igual es mi opinión. Ahora sí tenés razón. Bueno, al final de la otra temporada empezó a pasarlo del presupuesto. Ahora alto. Empieza otra etapa de aprendizaje. La etapa de aprendizaje de moverte con estos números. Igual yo creo que a todo es una mala campaña, no hay que matar a nadie. Acá, volviendo un poco a la campaña del terreno. Acá yo no lamento, no haber salido campeón, ¿eh? No, pero un poco la actitud, hubo actitudes, actitud porque sabemos a mí me duele cómo terminó todo. Tenemos mensajes en Facebook. Dale. Mónica Signore, una amiga, más allá de lo deportivo, Julio Fleita se destaca por su respeto a la institución, a nuestro querido club y por su gente. Ajá, muy bien. Dieguito Genadiev, Dieguito de Granbur, felicitaciones, Leo y Guido, el programa es excelente, cada día mejor, los escuchamos todos los domingos. Y Julio, que decirle que es el gran ídolo de Yupanqui, te bancamos a muerte, ojalá que puedan llegar a un acuerdo y sigas vistiendo la camiseta del trapero con la garra que pusiste en todos estos años. Un saludo a todos desde Granbur. Muy bien, nos vamos a escuchar el tema homenaje que tenemos para este plantel. Como decía al principio, más allá de diferencias, más allá de todo lo que uno pueda opinar, han hecho una gran campaña. En la historia del club es un número altamente importante el porcentaje de efectividad que han conseguido y tal vez ha sido la vez que más cerca se haya estado de conseguir el ascenso por esa ventaja que se llevaba faltando algunas fechas para el final. Por eso, el homenaje de la página de Yupanqui para este plantel, para el cuerpo técnico y para la dirigencia en este tema musical. Que es la última, todos al área. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? ¡Vamos al Atlético para ganarlo! ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? En el difícil Rodolfo Capocasa y mantiene la punta del certamen. Nos van a matar un infarto tan ocasional. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro. Nunca en la vida hemos logrado. Quiero verte campeón antes de morirme. Los encandila con lo que está por venir. El enorme Julio Fleitas dice que nada es imposible y Yupanqui le gana el mate 2-0. Con tanto cielo para mí. ¡Ganaron todos! Vallejo para Ruiz, Ruiz con Requia, Requia con Infran, y finalmente va a parar a los pies del Eterno. El resto es la historia de siempre. Festejan los traperos en la tribuna mientras Negretti sigue contando goles. Está por venir. Un

por AM1480, Radio Sensación. Bien, último bloque de la página de Yupanqui. Enseguida vamos a estar conectados con la gente del básquet. Bueno, Julio, hablamos un poquito de lo que fue esta temporada, hablamos de tus comienzos, hablamos de el pasado en Yupanqui. Todavía no tuviste, ¿no?, la reunión pendiente, seria y formal con la dirigencia que habías comentado la semana pasada. No. O sea, a nivel oficial no, pero bueno, he tenido una charla de café con Rodrigo, con Dotti, y bueno, me ha ilusionado con lo que me ha dicho y con lo que me ha propuesto, y yo estoy dispuesto, a pesar de todas las contras y las piedras que pueda llegar a tener a nivel horario, pienso dejar la vida para por lo menos jugar un año más, sí, que no te quepa duda. ¿Y en el futuro qué? Como desde tu experiencia, desde estos 10 años de experiencia, ¿qué? Para que no se vuelvan a repetir las cosas y los inconvenientes de este año. Empezando por la parte dirigencial, espero que tengan la misma dedicación de este año, sin aflojar en otros aspectos, ¿no?, en aspectos personales, que estén un poquito más cerca de por ahí del día a día, a pesar de que estuvo mucho tiempo Diego Centeno y Roque, nosotros siempre tuvimos la necesidad de alguna gente más. Así todo, mucho más no se le podía pedir, porque la verdad que el trabajo que hicieron ellos fue espectacular este año, ¿no? A nivel cuerpo técnico, espero que se den cuenta, como decías vos, ¿no?, y como decía Cajiano también, de que este era un paso de aprendizaje para él. Pienso que le va a servir para que se dé cuenta de que a veces hay personas que lo apoyan más desde el nivel de trabajo que a nivel palabras, ¿no? O sea, uno puede de la boca para afuera decir, sí, yo estoy con vos, pero después si adentro de la cancha demuestra otras actitudes, sí, adentro y afuera, ¿no? Y de repente se enoja con, por ejemplo, tuve con Néstor este año. No le puedo recriminar nada, porque realmente sacó la faceta, inclusive la faceta goleadora que a mí tanto se me venía negando, porque en otros años nunca he metido los goles que he metido este año, y yo se lo agradezco porque ha explotado mi faceta esa, ¿no?, goleadora. Pero a su vez, a veces me recriminaba en lo que era nivel de entrenamiento, ¿no?, porque por ahí ver un jugador que después del entrenamiento sigue entrenando, para él era como que... Claro. Viste, como él me dijo una vuelta, prefiero que a mi equipo le ganen a nivel futbolístico y no por sobrepasado de entrenamiento. Y yo pienso que a veces tiene que escuchar un poquito más. Bien, Guido, nos vamos al básquet. Estamos conectados con Fabián Bausa, el básquet. Muy buenas noches, Fabián. Guido Oliveto te saluda. ¿Cómo anda el básquet, el clásico de barrio entre Crobar y Yupanqui? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo les va a la audiencia? ¿Cómo les va a todos los hinchas de Yupanqui? Estamos acá viendo un partido en el que Yupanqui falta 1.41 para el final y tenemos un resultado favorable 6-9 para Yupanqui, 6-6 para Crobar. Un verdadero clásico hoy. El partido está muy lindo, muy entretenido, y esperamos que este minuto 44 que sepan los jugadores tengan la paciencia necesaria para poder llevarse los puntos para su casa. ¿Me puedes repetir el marcador, que no se entendió bien? No se entendió, discúlpame. El marcador, Fabián, que no se entendió bien. Ah, el marcador, 69 para Yupanqui, 66 para el local Crobar. 69 en este momento. Te voy a decir, hay un libre para... No, entró para Crobar, 67, 2 puntos la diferencia. El partido está muy lindo, no sé, Yupanqui muy lindo, el segundo le erró y la pelota, bueno, perdimos el rebote y la Yupanqui también perdimos el rebote, ganamos el rebote, falta 1.36, 2 puntos arriba para Yupanqui. ¿Cuánto te falta para terminar? ¿Cómo? ¿Cuánto falta para terminar? ¿Cuánto falta? 1:25 ahora, 6-7 para Crobar, 6-9 para Yupanqui. Bueno, enseguida volvemos nuevamente, así nos contás el final, Fabián. Bueno, bárbaro. Bien, comenzamos a despedirnos así con el próximo llamado de la gente del básquet. Tenemos el final. Exactamente. Julio, ¿Algo que te quede para decirle a Julio? No, que decirle que primero es el jugador con más presencias en la historia del club, que es el gran ídolo de la historia del club, por lo menos de los últimos 25 años. Y digo 25 años porque es lo que viví yo. De los últimos 20 años es el gran ídolo hinchada. Es un tipo al que se le perdona todo, pero no hay que perdonar nada porque no se manda ninguna. Que pelea por la camiseta. Y es la verdad que te quería preguntar si alguna vez pensaste que ibas a ser ídolo de un club. La verdad que no. No, te soy sincero. No. Y es eterno el agradecimiento porque yo nunca... Nunca pensé trascender, más que nada, a nivel aspecto futbolístico, ¿no? Porque no soy un mediocre más de todo el plantel de AFA, ¿no? Del fútbol argentino. Y sin embargo, para mí la institución está por sobre todas las cosas. No puede haber ningún monto de dinero que a mí me mueva a dejar esta camiseta y el agradecimiento, el cariño, el sentimiento que toda la gente me demostró durante todos estos años. Bueno, se reflejó en el partido, lamentablemente, que quedamos afuera contra Atlas. Para mí igualmente fue un orgullo demostrar de que no hay plata que pueda... En estos 10 años, ¿qué partido te parece tu partido? Lo mismo. ¿Cuál es tu partido? Que decís, listo, fue este el partido por lo que fue por la gente, por lo que claro, fue por... Claro, la cambio, un partido y por qué. Y es difícil porque no me puedo quedar con uno solo, ¿no? Yo cuando recién Guido decía se le perdona a todos, se me vino a la mente el blooper con Aníbal en el partido con Fénix en San Pedro. rechazas vos, le pega a Aníbal en rechaza la espalda. Aníbal me pega. Rechaza a Aníbal, te pega en la espalda a vos y se le mete a Barbieri por arriba. Bueno. Increíble. Sí. No, momentos inolvidables como el clásico que le ganamos a Sacachispas en cancha de Sacachispas. El 2-1 goles de Ferrey. El último partido que me toca hacer el miércoles contra Atlas también fue un momento, un partido un pico especial, muy alto, claro. de emoción, por lo que era la prácticamente que resucitemos a nivel puntos, quedaba una luz de esperanza, ¿no? Y bueno, había pasado la cercanía de que bueno que había fallecido mi tía, sí. Y bueno, se me había juntado todo en ese momento, se me pasaron muchas imágenes por la cabeza, así que no te puedo nombrar un partido solo. Yo recuerdo la mayoría de los partidos como si los hubiera jugado, así inclusive el primer partido contra Fénix el día de mi debut acá. 4-1 en contra. Con Fénix no hay buenos recuerdos, evidentemente. Lamentablemente no, pero bueno, tengo igual el orgullo de decir que mi amigo el Chaco Ruiz viste esa camiseta y para mí es impresionante todo eso. Amigos que te haya dejado, un amigo que te haya dejado el Yupanqui, el fútbol de Yupanqui. El fútbol de Yupanqui. Vos, Leo, Chaco Ruiz, no sé, no me quiero olvidar, se me mezclan todos porque son la verdad que es la mayoría, inclusive de otros equipos, ¿no? Julito Monsalvo, el Colo Cantero, el Facha Pastrana, no, la verdad que es mágico todo esto, la verdad que no me quiero quedar con uno solo porque sería muy muy egoísta de mi parte, pero la verdad que yo qué sé yo, tendría que extender una lista muy larga, ¿no? ¿El mejor gol o el que más te gustó? Será por lo reciente, pero después lo vi por un videito, la verdad que el de Atlas, sí. Pienso que sí. ¿El delantero que más te costó marcar? Ayala. Alejandro Ayala. Sí. Juega mucho con las manos. Muy mañoso, sí, es muy mañoso. Y es indudable también la jerarquía que tenía Neuspiller en ese momento. ¿Y el jugador que más te impresionó en Yupanqui? El Dengue Rivero. Ajá. Me arrodillo ante el Dengue Rivero. Es espectacular, sí. El jugador más impresionante que vive en Yupanqui. Bien, Fabián Bauzá, final del partido, todavía no. Todavía no termina, falta 19 segundos. Resultado, te reitero, 7-3 para Yupanqui, 7-2 para Trovara. Hay minutos solicitados por ambos equipos ahora, así que nos vamos a demorar un poquito más. Bueno, 77-72, entonces pasamos en limpio. Te reitero, 7-2 para Trovara, mete tres. Ah, peleadísimo. Es como el clásico con Sacachispa en el 2002-2003. Y nos tenemos que ir. No sé, pero veo a Sacachispa muy distinto, muy concentrado y más allá del resultado, creo que hoy se merece llevar el premio. ¿Quién tiene posesión de pelota? La asociación en este momento de Trovara. Bueno. Así que van a reponer el medio con la nueva regla que se implementó hace un par de años atrás. Un minuto en los últimos dos segundos, dos minutos, perdón. Se repone del medio. Del medio. Y hace correr la pelota. 18, 17, calculo que Julián te iba a esperar. Y sin hacer full, ahí vamos, penetra, juega de Trovara. No tira, tiró de tres, cerró la bola, reforce y entró. ¿Cuánto? No entró, 6 segundos. Hay dos libres para Trovara. Libre bueno, para Trovara. ¿Y cuánto tiempo queda? ¿Cómo? ¿Y cuánto tiempo queda después? ¿Cuánto tiempo? Sí. 6 segundos y hay minutos solicitados, se va a demorar un poquito más. Bueno, esperamos entonces el último mensajito, Fabián, para saber el final. Lo comentaremos el próximo fin de semana. Gracias por tu aporte. Bien, era Fabián Bauzá con el básquet, nos quedamos toda la noche, nos van a sacar las patadas acá. Julio, gracias por haber venido, como siempre, sos bienvenido acá. Muchísimas gracias. Julio, esperemos que sigas, que es el deseo de todos, que sigas siendo el capitán silencioso, como un capítulo del libro que estamos haciendo va a ser así. Julio, el capitán silencioso. Bien, a ustedes por haber estado del otro lado, les agradecemos. Nos reencontramos la próxima semana aquí a las 21 en AM 1480 Radio Sensaciones. Gracias por haber estado del otro lado. Nos vemos el próximo domingo. Chau, chau. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480 Radio Sensaciones.